cada célula, cada fluido de nuestro cuerpo desde lo sanador, desde lo positivo. Entonces, cuando yo le pido ayuda al ángel de la prosperidad, no solamente le voy a pedir materializar el dinero, que es importante para vivir, pero mucho más importante para vivir es materializar la salud, ser prósperos en el amor, ser prósperos en hacer lo que amamos, en ser prósperos en tener un lindo trabajo, sentirnos útiles. Uno es próspero cuando sirve a los demás y cuando el dinero está en función de nuestra vida y no nosotros en función del dinero. Hace muchos años yo conté un cuento que siempre me quedó grabado, no tengo para leérselos tal cual es, pero el cuento decía que había gente que vivía todo el tiempo pensando en dónde estaba el dinero, en cuánto le faltaba para llegar a fin de mes, en cuántas cosas le faltaban en su vida. Y entonces, claro, parecía inalcanzable, porque en realidad si nosotros nos ponemos a mirar cada minuto, cada día de nuestra vida, a lo que no alcanzamos, dejamos de valorar todo lo que hicimos. Y en vez de cimentarnos en fuerza para subir, empezamos a decaer. Bueno, en este cuento, este señor decía que todos los días se sentaba a contar el dinero que le faltaba para llegar a viajar, para ser un señor rico, el que en realidad lo que estaba era compitiendo con el rico del pueblo. Entonces, ¿cuánto le faltaba a él para ser el rico del pueblo? Porque él quería ser mejor que esta persona. Entonces, todos los días estaba contando el dinero y esforzándose y haciendo cosas para lograr más dinero. Este señor se muere, llega al cielo, y antes de entrar en el cielo, San Pedro le pregunta: ¿estás arrepentido de algo, de lo que no hiciste? Y él contesta: sí, de no haber logrado ser el rico del pueblo. Entonces San Pedro le dice: este no es tu lugar, el cielo es para los prósperos. Por eso, tenía dinero, soy próspero. No, el cielo es para los prósperos. Los prósperos de alma, los prósperos de corazón, aquellos que compartieron su dinero, aquellos que hicieron felices a los que estaban a su alrededor. Entonces el Señor dice: pero si yo compartía mi dinero, nunca hubiera logrado ser el rico del pueblo. Y San Pedro le contesta: no, el rico del pueblo, no, pero el más feliz en el cielo, sí. Y esto muchas veces nos hace pensar, si supiéramos o recordáramos este cuento más permanentemente, en que el dinero tiene una importancia. Pero hay otra frase que también me quedó muy grabada en todos los libros que he leído en el transcurso de mi vida, y que me gustaría tener la memoria para citar exactamente cada capítulo. Pero decía que había una persona que una vez por año sacaba todo su dinero y lo ponía sobre una mesa. Entonces se paraba en la punta de la mesa y le decía: dinero, sos mío, no yo tuyo. Y lo repartía a las personas que trabajaban o vivían con él. Y así al año siguiente volvía a tener una enorme cantidad de dinero, porque era próspero, porque él repartía. Él se sentaba una vez por año a recordarle a ese dinero, o a recordarse a sí mismo, que él era el dueño del metal, no el metal de él. Y estamos pasando momentos, a lo mejor, en que lo que nos amarga, lo que nos enoja, lo que nos angustia, lo que nos hace infelices, es la falta de dinero, es la falta de recursos. Y yo te digo, no hay falta de dinero y no falta de recursos que no se pueda resolver con una actitud sanadora, pidiéndole a tu ángel de la prosperidad y poniéndote a hacer lo mejor que sabes. Lo mejor que sabes, lo que genera amor en vos. No te preocupes cómo se van a abrir las puertas, porque eso es parte del trabajo que te toca hacer. Las puertas se abren a partir del momento en el que uno hace lo que ama, y que eso que ama está conectado, obviamente, con la prosperidad de los demás. Trabajar en algo que ayuda y sana el alma de los otros hace que vos puedas ir sanando la tuya y que puedas ir encontrando la respuesta. El dinero tiene una importancia, tiene un valor, un número, pero las cosas importantes de la vida no tienen un número, no tienen un precio, ni siquiera tienen un costo. Las cosas importantes de la vida tienen un sentir. No mezclemos sentir con tener. Yo me siento feliz tomando mate en el balcón de mi casa, o en la costanera, o abajo de un árbol, o cuando voy abajo del árbol de la casa de mi amiga, o abajo de la magnolia de la casa de mi hermana. La felicidad está ahí. No en qué estás haciendo, con qué ropa fuiste, qué zapatos te pusiste, qué auto te trasladó. No es esa la felicidad. La felicidad es muy parecida a la paz. La felicidad es una hermana de la alegría. Cuando yo estoy alegre, cuando estoy bien, cuando me estoy esforzando y estoy logrando despacito, y en mi camino ayudo a otros, en mi camino tiendo puentes, no destruyo el puente por donde otros tienen que pasar, eso es ser próspero. Ser próspero es no tenerle miedo a la competencia. Competencia hay, deslealtad hay, malas personas hay, pero son todos nuestros maestros. Y no pueden quebrar tu esencia, no pueden frenar tu capacidad de dar. La prosperidad pasa por allí, pasa por sentirnos que tenemos una enorme capacidad de dar, y que es mucho más importante la capacidad de dar que la capacidad de recibir. Porque a veces damos gracias por lo que nos han dado y seguimos esperando que llegue más. En el programa de hoy, que vino el ángel de la prosperidad, te puedo contar que la prosperidad no es cuánta plata tengas en el banco, o abajo de la cama, o en algún otro lugar, o cuántas inversiones tengas. La prosperidad es saber que te toque estar donde te toque estar, en el momento que te toque estar, y vos puedas lograr tu bienestar físico, mental y espiritual. Yo sé que mucha gente va a decir, pero esta que le llueve la plata, no, me cuesta tanto como a vos pagar las cuentas, que cada vez son más difíciles, más complicadas, que te hace temblar cuando llega la factura. Pero para algo uno trabajó tanto con metafísica, trabaja tanto con el secreto, trabaja tanto con la fe y con los ángeles. Y con que solamente cuando tengas esas facturas en tus manos digas con fe, con alegría y con bienestar, Dios proveerá. Los caminos se abren, el trabajo se dignifica, el valor del dinero toma la dimensión justa, y volvés a recordar al del cuento que vos digas, yo soy el dueño de él, no el mío. Hace que tu vida se ilumine, hace que tu vida esté rodeada de ángeles, contenida por ángeles, y que puedas decir, sirvo para algo. Yo antes, hace muchos años atrás, daba charlas gratuitas, en distintos lugares y pedía un alimento no perecedero. Después se fueron dejando entrar porque ya la gente no venía, pero mientras la gente vino, a mí me ha pasado que ha venido gente que ha estado en una situación económica dificilísima y me ha traído el último paquete de arroz que le quedaba en el estante. Era el último, pero lo trajo, y lo trajo porque quería compartirlo con otros. Y obviamente que no fue el último, porque aparecieron otras posibilidades. Eso es ser próspero, poder generar. Miren, antes de ayer hablábamos con una persona que yo considero muy sabia, muy inteligente, muy espiritual, y hablábamos de que llegaba el 12 del 12 del 2012, ¿no? Y que todo lo que está pasando, que estas tremendas inundaciones, que el cielo rojo, que los sonidos que hay en el sur, todas estas cosas que son realmente impactantes, movilizantes, y para quienes nunca creyeron empiezan a creer, o empiezan a sentirse preocupados al menos de qué va a suceder. Y hablábamos de este tema, ¿no? Del tema de que cómo te preparás para una inundación masiva, por ejemplo, o para... Y yo digo, lo más importante es, no importa si tenés muchos bidones de agua en tu casa, porque si te agarra una inundación van a flotar y no los vas a poder usar, o muchos paquetes de velas. Lo importante es que sepas hacia dónde tenés que ir, sepas guiarte, y me decís, ¿a dónde? A ver, ¿qué mapa? Dame, pongo el GPS del auto, el auto por ahí no te funciona. Hay que conectarse con la guía interior. Este es un tiempo en el que más tenemos que trabajar con nuestra guía interior o con nuestro ángel de la guarda. Cuando yo le pida, aprenda a cerrar mis ojos, a mantenerme en equilibrio, a que no me cunda el pánico, a que no me arrastre la angustia, voy a poder dar los pasos que tenga que dar. Si el fin del mundo llega, yo no lo voy a poder evitar. Ahora, si lo que se está planteando es el fin de las cosas, como nosotros las estamos llevando a ser, estamos fomentando a que sean, bienvenido sea. Sabremos que es importante quienes pueden tener una plantita en el balcón de verdura, quienes pueden alimentar a otros, quienes tienen caridad. Hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Con esas tres virtudes en tu corazón vas a poder llegar a donde tengas que llegar y vas a ser una persona útil para ayudar a otros. Entonces, no nos preocupemos tanto por acumular cosas por si se viene el fin del mundo. El 21 de diciembre lo que sí te puedo garantizar que llega es el espíritu de la Navidad. El 21 vamos a hablar ya en los próximos programas sobre la oración y sobre lo que tenés que hacer y sobre los pedidos. Eso seguro que llega, porque llega todos los años. Pero si llega una apertura de conciencia como hubo ayer, que la meditación, la oración fomenta una apertura de conciencia, hay un cambio desde el materialismo hacia la espiritualidad, todos vamos a salir ganando, todos vamos a vivir en un mundo mejor. En cambio, si yo vivo aterrado, acumulando para no pasar hambre, comprando abrigos para no pasar frío, o me compro muchas botas para tener los pies abrigados si se viene una inundación, no vamos a poder tapar el sol con las manos. Sí, la actitud y la fortaleza espiritual que tengamos va a ser la que te lleve a ser próspero aquí, allá o donde te toque estar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Barcelona y para ellos va el ángel de la prosperidad. Para Sixto, Lucio y Lorena, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Flavia de Campana, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. A Lucy de Pilar, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Susana, para Susi, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarios. Para Silvia de Devoto, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Daniel de Flores, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Mari de Caseros, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel del amor. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Eugenia de Villa Bosch, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Rosana de Mataderos, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. María del Rosario de Castelar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, disfruta del momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Leonilda de Pablo Nogués, que te mando un beso enorme, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Noemí de Colegiales, el ángel del perdón. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Erika de Parque de los Patricios, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Y para Nori de Torre Vieja, España, y toda su familia, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos aquellos que en el día de hoy necesitaban un ángel y un mensaje y no se pudieron comunicar en el momento justo, bueno, cerrá tus ojos, poné las manos sobre tu corazón y ahí va. Este mensaje es para vos. El arcángel Rafael. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Bueno, hoy es el día de Santa Lucía, así que les mando un beso enorme, enorme a todas las Lucías. Y también es, en realidad, bueno, ayer fue el día de la Virgen de Guadalupe y hoy es uno de los días recordatorios de la Virgen de Fátima. Así que pónganse en oración, no hay excusas para no rezar, no hay excusas para no tener fe y no hay excusas para no recibir la maravillosa y la fortalecedora ayuda de la fe. Los ángeles traen a nuestra vida luz, los ángeles traen claridad, los ángeles nos hacen cambiar las actitudes erróneas. Yo lo veo día a día, confirmo, con el trabajo que realizo muchas veces con personas que vienen a mi consultorio, personas que han venido a los talleres, familiares, que cuando encuentran por alguna situación angustiosa, por alguna situación dolorosa, por alguna situación inconveniente, la conexión con los ángeles van cambiando de forma de actuar, de forma de pensar, se van sanando esas astillas que duelen y que uno se queda por ahí enganchado en la bronca, en el rencor, en el enojo. Los ángeles nos ayudan a ir sanando, es como las capas de la cebolla, ¿viste? Va saliendo una, después otra, hay gente que es más capaz, que tiene más voluntad o que tiene más predisposición y las saca todas juntas. Pero el trabajo es sanador. Hablar de ángeles, mientras hablas de ángeles, no hablas de otras cosas. Y no quita que veamos las injusticias tremendas, veamos las cosas tremendas que están pasando, nos asuste, la oscuridad hace eso, pone situaciones donde empezamos a pensar que todo es igual. No, señor, todo no es igual. Hay situaciones difíciles, hay injusticias tremendas que a través de la actitud, a través de la oración, a través de pedirle a los ángeles de la justicia, van a ponerse en orden. Y si todo, pensamos que todo es igual, empezamos a repetir y a repetir o alimentar a nuestro lobo malo. Empezamos a que adentro de nuestro corazón esa lucha permanente entre el bien y el mal se convierta en un apoyo total a la oscuridad. Si total, está todo mal. Si total, todos los jueces son una porquería. Si total, todos los abogados son corruptos. Todos los... No, no es así. Hay jueces probos, hay abogados complicados, hay abogados difíciles, hay de todo. Como los médicos, como los ingenieros, como los curas. Como los sacerdotes que tendrían que hacer todos camino a la santidad y estamos sabiendo lo que está pasando, se está destapando toda esa oscuridad que quedaba. ¿Por qué está pasando eso? ¿Porque son más o porque se ven más? ¿No será que se están encendiendo las luces de nuestro corazón para que veamos más claro y podamos elegir voy por este camino, voy por este otro? No es que hay más gente mala, vemos más claro cuáles son. Me veo más claro los mensajes. En los mensajes que da una persona se ve clarito si es luminoso o si es oscuro. Y elijo irme para otro lado, no escuchar. Elijo rezar, pedir, aceptar. A veces tengo que aceptar ese aprendizaje. Y si no lo puedo cambiar, no lo puedo evitar porque no depende de mí, lo acepto y me dignifico con pensamientos sanadores sobre lo que sea de tu vida. Hay gente que no la podemos cambiar, pero sí podemos rezar porque Dios ilumine ese camino. Bueno, me voy. Volvemos el martes, nos encontramos otra vez aquí en AM830 después de la doctora Elba Garber. Les mando un beso enorme, enorme, y que tengan un excelente fin de semana de Adviento. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier